Bueno, pues sigues en la sintonía de Onda Latina y esto que empieza ahora mismo es Calmaria. Tenemos 2 horas por delante. Acaba de terminar nuestro compañero David, nos ha dejado aquí los mandos. Y perdona que hemos empezado con un poquito de retraso, pero más vale tarde que nunca. Aquí empezamos. Bueno, pues dicho lo que acabamos de decir, recuerda que estás en Onda Latina, en el 87.6, aquí en el sur de Madrid, en ondalatina.com.es, pues se puede escuchar desde cualquier sitio donde se pueda teclear eso, y también a través de Radio Miraje, que lo mismo, que es una emisora en internet que ya sabéis que aquí recomendamos a muerte, y que también coge nuestra señal y la manda por ahí a sus universos desconocidos. Aquí ahora mismo son las 10 y un poquito más de la noche. Estamos en otoño, se nota. Aunque yo ya he visto en las tiendas vender turrón y mazapán, y os puedo asegurar que esto no es una paranoia, ya lo he visto el otro día, sin ir más lejos. O sea que, como siempre, pues el otoño será fugaz, pero hoy por lo menos sí que hace un día de otoño especial. Antes de seguir, deciros que este fin de semana hay feria de discos de la Liga Santander, o sea, de segunda categoría, entre comillas. Ya sabéis, estos señores que viven ahí en los bajos de un hotel y que de vez en cuando les lavan la ropa y les dan de comer y les lavan a ellos, y de vez en cuando pues abren las puertas para vender sus discos. Bueno, es un poco de broma, ¿no? Pero ya sabéis, es la feria pequeña en el hotel este Paseo de las Artes. Pues creo que va a estar el sábado y el domingo, y no creo que haya ninguna novedad en el paisaje. Siempre decimos eso, pero al final acabamos yendo, porque en el fondo somos unos viciosos. Y bueno, dicho toda esta tontería, vamos a empezar hoy, que además vamos a empezar con un tema que, estando en el día en el que estamos, pues lo tenemos que poner. Esto se dio cuenta el tío Amalio el otro día. Efectivamente, es una manera muy buena para empezar hoy. Y luego del tío Amalio hablaremos, porque está preparando ya ahí un programa especial para, antes de acabar el año, sobre discos que cumplen 50 años, pero bueno, eso será, lo comentaremos luego. Vamos a empezar con este tema, que siendo el día que es hoy, no podíamos empezar con otro. We'll be right back. leží sestra čekala. 11. října, 11. října. Matka náhle pro mě poslala. Pues hoy empezamos el programa con el Osmodri Effect, por supuesto, y este tema que no hablaba del entrenador del Numancia, señor Lotina, sino que se llamaba, a ver, Gedenácteo Rigna, que os puedo asegurar que significa 11 de octubre, y es que hoy es 11 de octubre, casualmente. Bueno, pues esto se coscó el tío Amalio el otro día, nos lo comentó. Y por supuesto que hemos empezado con este tema que estaba incluido en su disco Nova Sintesa 2. Una absoluta barbaridad que aquí ya lo hemos puesto entero, troceado por raciones. Bueno, este era el tema que cerraba ese disco. Bohaté je od malinka díky pokladům. Y ahora vamos a cambiar de país. Decíamos que vamos a cambiar de país y nos hemos ido a Inglaterra con un grupo que se puede considerar de serie B. Por ahí no es un grupo muy conocido, pero aquí en el programa los consideramos unos clásicos, unos maestros. Es un grupo que en su época dorada y creo que única época grabaron tres discos, son los Honesy, que nunca he sabido qué significa, pero tampoco me importa mucho, la verdad, no nos importa mucho. Tenemos aquí un artefacto que nos ha pasado a nuestro amigo Luis, que está por aquí al lado, que se llama Honesty Masquerade de Down Years Anthology, y que no es otra cosa que son los tres discos que grabaron Honesty entre el año 71 y el 73, acompañados de algunos bonus, como algunos singles, y bueno, todo hecho con bastante amor. De hecho, es el sello este Esoteric Records, o Esoteric Recordings, para ser más exactos, que cada vez van ganando más fama, porque llevan haciendo muchos años unas reediciones cojonudas. Lo que hemos escuchado era un tema que se llama Ricochet, de su primer disco, de este grupo llamado Honesty, que utilizaban el Mellotron abundantemente. El tema se llamaba Ricochet y era de su primer disco No Alternative, sin alternativa, que salió en octubre de 1972. Como tenemos aquí el CD con toda su obra, pues nos podemos dar el gusto de seguir escuchando a Honesty. Y ahora vamos a escuchar de su segundo disco, que se llamó Keeping Up. Vamos a escuchar un tema cortito, precioso, que se llama Sunset and Evening Star. Un tema muy bonito, con un Mellotron precioso, de este segundo disco de Honesty. Aquí están Honesty y este tema maravilloso llamado Sunset and Evening Star. Esos Mellotrones. Thank you. pues seguimos aquí en Calmaria y seguimos en un pequeño homenaje a este grupo llamado Honesty, que bueno, ya lo hemos puesto por aquí, incluso hemos puesto uno de sus discos enteros hace mucho tiempo. Pero lo bueno es que gracias a este CD y gracias a Luis hemos podido conseguir el tercer disco mítico de Honesty, que salió en el año 73, que se llamó Growing, que tiene una portada bastante horrible. Bueno, de las portadas más feas que yo he visto jamás, es fea de pelotas, se ve que no había creatividad en ese sentido. Y aquí el disco, el grupo se va por unos terrenos menos evocativos, quizás hay menos melotrón, hay menos melodía, y tienen algunos temas realmente salvajes, como el que vamos a escuchar, que se llama Can You Get That Together, no me atrevo a traducirlo. Pero la verdad es que no parece el mismo grupo que acaba de sonar y que está sonando y de fondo tan romántico y tan evocador. O sea que vamos a acabar este pequeño recorrido con este tema de este tercer disco de Honesty, año 73, llamado el disco Growing, y el tema Can You Get That Together, que es un torrente de ritmo, aunque quizás eso de torrente hoy sobre. para haberse matado. Bueno, es otro de los temas buenísimos que acaban con una hostia de un coche o algo, porque me estaba acordando de los Cocodril, que también tienen un Crocodile, tienen un tema brutal que acaba con un piñazo de un coche. Bueno, Honesty, un grupo que, insistimos, a pesar de que es un grupo de serie B, por ahí lo consideran así, aquí siempre los vamos a considerar unos maestros, unos clásicos, y menos mal que hay gente como el sello que hemos dicho, Eclectic Recordings, que se encarga de reeditar sus discos, que los vinilos además pues valen una pasta. Y ahora nos vamos a ir con otra fecha. Hemos empezado el programa hoy con Modern Effect, ese tema 11 de octubre. Y ahora vamos a ir con otra fecha, que concretamente fue el 30 de mayo del 2003. ¿Qué estabas haciendo tú ese día, el 30 de mayo del 2003? Bueno, seguramente que pasaron muchas cosas ese día. Pero una de las que pasó fue esta. Años, se dice pronto para que este grupo venga a Madrid. Que paséis una feliz velada y vamos a recibir como se merecen nuestros queridos Caravan. Pues sí, ahí estaba nuestro querido Luis Adiego, que andará por ahí, por tierras alicantinas, sobreviviendo. Y esto gracias a Universos Paralelos, Carlos de la Fuente, se registró en plan pirata al poco tiempo del concierto. Se oyen voces por ahí muy conocidas, psicofonías extrañas de gente que está hablando. Y la verdad es que es un documento histórico del carajo, porque creemos que fue la única vez que Caravan han tocado en España, por supuesto la única que han tocado en Madrid. Y además tuvimos la suerte de conocerlos en persona. Bueno, pues vamos a escuchar de ese piratón, Caravan Live in Sala Caracol, 30 de mayo. Vamos a escuchar el tema Nine Feet Underground, que bueno, es un piratón grabado por Carlos ahí como pudo, que suena bastante bien y que representa lo que vivimos esa noche, de la cual han pasado pues ya casi 15 años. Bueno, pues venga, Caravan, Nine Feet Underground, Sala Caracol, hace un montón de años, un recuerdo sin duda imborrable. Pues no tiene la calidad quizás que se merece el evento que vivimos esa noche, Pero sin duda es un documento que hemos puesto aquí en Calmaria. Es el típico documento que solo podrás escuchar en emisoras como la nuestra y en programas como este y parecidos. Caravan en directo, la única vez que han tocado en Madrid, 30 de mayo del 2003. Bueno, pues nos vamos a ir secando las lágrimas y ahora vamos a hablar de un concierto que va a tener lugar en breve. Thank you. sigues aquí en Onda Latina y os estábamos diciendo un concierto que va a tener lugar en breve. De hecho, hace unas semanas, cuando estuvo por aquí José Luis Rodríguez, de Morcuende, bajó a la mala porque le interesaba el tema de las matinales, eso de tocar por la mañana un domingo a eso de la una con el vermú. Y bueno, pues hablando se entiende la gente y cerraron un concierto para el día 21, domingo 21 de octubre, o sea, dentro de nada. Aquí en debajo de la radio de La Mala a partir de la una, os lo diremos la semana que viene también. Y seguimos escuchando y recomendando este tercer disco que bueno, que forma parte de la trilogía Tres caras de la misma moneda, de la ineficacia de lo intangible. El tema que hemos escuchado, Concierto, concierto. Y a base de escuchar este disco, pues nos damos cuenta de que es un 70% acústico, en plan música de cámara, con coros muy bonito, muy delicado. Y luego tiene un 30% más eléctrico, debido pues a todos los colaboradores de este disco, que no vamos a decir ahora porque se nos iría el programa. Lo recordaremos, el día 21, La Mala matinal, el Morcuende, creo que vale 8 euros con consumición. Y eso, pues un concierto de resaca, a lo mejor, si estás de resaca a esas horas. Nosotros lo recordaremos la semana que viene y vamos a escuchar otro tema de este disco, en el cual se nota lo que decíamos antes, que hay partes muy acústicas y hay partes muy eléctricas. El tema tiene un título largo, que ya nos lo dijo José Luis por aquí cuando lo presentaron. Marcha rápida de la confusión hacia la confluencia para la resolución del gran misterio, a la luz de las estrellas. Pues escuchemos este tema, que tiene partes más eléctricas, como decíamos, de Morcuende, actuando aquí en Aluche dentro de nada. Ahí está ese tema con el título tan largo. Ah! bien y con unos minutos de retraso aparecen hoy las canciones huérfanas, que ya sabéis que es esta sección que divide Calmaria en dos, aunque no siempre en partes equidistantes. Estamos en Onda Latina en el 87.6, va cayendo la noche y la verdad es que hace una temperatura de puta madre, o como se diga, para la práctica de la difusión libre, de la radiodifusión libre. Y en esta noche oscura ya nos metemos nosotros para presentaros ahora a un perdedor, un músico de serie B, un músico que lleva en activo un mogollón de años, pero que nunca ha sido famoso, entre comillas. Y lo más triste es que entre la gente que le gusta este tipo de historias, pues tampoco es muy conocido. Estamos refiriéndonos al músico inglés Nigel Mathlin Jones. Nigel Mathlin Jones, que ya en el año 79 grababa su tercer disco en su sello privado, en un sello privado, sello de estos, bueno, de corta tirada, de poca difusión, y la verdad es que el disco es una maravilla. El disco se titula Sentinel, aunque luego tiene un título largo si le añades el título que tiene la cara 2, porque la cara se titula Sentinel y luego la cara B tiene un título también largo, y en algunos sitios aparece como Sentinel y toda la parrafada, pero bueno, en la portada pone Sentinel, además tiene una portada, digamos que psicotrópica. Este señor, ahí donde lo escucháis, Nigel Mathlin Jones, ha colaborado, por ejemplo, con gente como Guy Evans, como Roy Harper, como Steve Gillas, y su música pues se podía calificar como cosmic folk, o folk psicodélico, o real people, que realmente lo que es, pues una persona haciendo lo que le salía del escroto en su momento, pasando de éxito y grabando sus discos en su sello privado, que hoy, por supuesto, pues son piezas de coleccionismo, ¿no? Vamos a escuchar a Nigel Mathlin Jones, sin más charla, año 79, en dos temas. Uno se llama Sentinel, que es completamente acústico, con una voz preciosa de Nigel Mathlin Jones, y que va unido a un tema que se llama Flying, que es mucho más progresivo. O sea que nos quedamos aquí en Calmaria con este tema llamado Sentinel y la continuación Flying de Nigel Mathlin Jones, que os guste. The sun looks on black holes of ice in cold, clear space. In space, from the tips of we'll be right back. I shout, in the sunlight I shout, get me out of my bed. So now clearly I want to stay alone. Bueno, pues seguimos aquí en Onda Latina. Estamos en lo que llamamos el museo, la segunda parte del programa. Nos da tiempo todavía a ver alguna vitrina extraña. Y acabamos de escuchar a un grupo italiano llamados Malibran, que grabaron su segundo disco en el año 93, La Porte del Silencio. Cantaban en inglés y la verdad es que no lo hacían nada, nada mal. Creo que han seguido y siguen todavía en activo. Este grupo que eran de Sicilia. Y ahora vamos a dar un salto hacia el año 1968. Y os recordaremos lo que hemos dicho antes, que el tío Amalio ya se está pergeñando un especial que ofrecerá aquí en Calmaria antes de que acabe el año, de discos de 1968. Nosotros llevamos este año poniendo de vez en cuando alguno que otro, de esos que cumplen 50 años, de Bellón, que parece una tontería, pero son 50 años. Y hoy vamos a escuchar un grupo danés. Que sonaban así de bestias. Hace Israel, se los cuyai, oya lang, lang, te, oya lang, lang, te, oya lang. Nej, du skulle se, hvor det bobler og glider og sniger sig rundt i busken. Om jeg kan lide det, om jeg kan lide det, men mørket er mørkt. Midt i et landskab er lyder og smukt, og jeg er langt, langt væk. Og jeg er langt, langt, langt væk. Og jeg er langt væk. Og jeg drømmer en drøm om en fyr som er mig, og som sidder i træet og drømmer. Om jeg kan lide det, om jeg kan lide det, men jeg er syg. Jeg kan lide det, men jeg er syg. Oppe i træet sidder sgu jeg, og jeg er lang, lang væk. Og jeg er lang, lang væk. Bueno, pues esto que acaba de sonar tiene 50 años porque pertenece al primer disco de unos daneses que se llamaban Young Flower, las flores jóvenes, y que grababan en el año 68 su primer disco, que tenía un título en danés que era Blosterpistolen, que significaba pistola de flores. O sea, pistola que disparaba flores. Estos chicos eran muy hippies. Y bueno, no son muy conocidos, pero realmente grabaron un par de discos, hay sobre todo este de 68, bestial. El tema que hemos escuchado tenía un título en danés que se titulaba Ope Aitropet. Te di mi desayuno y me quedé sin cena, en castellano. Y ahora vamos a escuchar uno que se llama 25 Ore y que tienen cubierta ahí un claro homenaje a Carnegie. Aunque en el CD no pone nada de Carnegie por ningún lado. Yo no sé si en el vinilo lo ponía, pero aquí en el CD no pone nada. Pero es evidente que no es un plagio porque es una canción demasiado conocida. El tema son The Road Again de Carnegie. Vamos a escuchar cómo se lo hacían estos daneses en el año 68 en ese disco de la pistola que disparaba flores. Why should I speak to you? Las hermanas eran como muy lectores, ¿no? Venga, pues aquí están estos daneses y este tema OP 35. Thank you. Skeptiven erkennen. Løb for livet fra raketter. Løb ind til en kone, hvis man er på kontoret. Gå over sneen og se. Solen står op. Gå over sneen og se. Solen står op. Forhand går jeg over grønne forsænkede gulve, videre snublende. Hen til gaden, hvor mænd eller en gul bølgende måne ud over asfalten. En gul. Bueno, pues es la hora de despedirnos. Nos vamos a meter en la burbuja. Música para viajeros inmóviles. Ya sabéis, la parte final de Galmaria, que es más horizontal, más evocadora, para que abramos nuestras neuronas y nuestra mente y viajemos, aunque sea hacia nuestro interior, que quizás sea el viaje más difícil. Y vamos a acabar hoy el programa, lo estamos haciendo con un disco de Vangelis del año 95 en su edición original, aunque en el año 95 solo salió en Grecia y en algunos museos y pinacotecas, porque era un homenaje a un griego como Vangelis, que se tuvo que hacer famoso fuera de su país y que huyó de su país y que además usaba seudónimo. Estamos hablando del Greco. En el año 95 Vangelis publicó este disco en una edición griega solamente de museos, una joya tener una copia de esas que se vendían en el museo. Y años después, en el año 98, ya en un sello potente, como siempre, Vangelis publicó El Greco, en el año 98, 3 años después. Un disco de homenaje, decíamos, a este pintor inquietante. Esto que está terminando de sonar es el movimiento número 2, muy en la onda de Vangelis, y para acabar el programa vamos a acabar con el movimiento número 4, que tiene la participación de la recientemente fallecida Montserrat Caballé, amiga íntima de Vangelis, igual que Vangelis amigo íntimo de ella y de su hija, de la hija de Montserrat Caballé. Han colaborado en varias cosas en su existencia y estamos seguros de que en el homenaje, en el funeral de Montserrat Caballé, estuvo Vangelis ahí con gafas oscuras, y mientras los fotógrafos fotografiaban a los políticos de mierda que estaban allí cubriendo el expediente y pasando a la historia como muy afligidos, pues seguramente que Vangelis pasó desapercibido. Pues vamos a acabar hoy Calmaria con el movimiento número 4 de este tema, de este disco conceptual, El Greco, del año 95, editado oficialmente para todo el mundo en el 98. El Greco parte 4, cantado por la soprano Montserrat Caballé, que hizo cosas además del Barcelona de los cojones con el Freddie Mercury, que es la canción más quemada de la historia. ¿O no? Pues hasta el jueves que viene, Calmaria, estaremos aquí. Estaremos aquí si no pasa nada raro como ahora, que se nos ha colado algo. Bueno, pues a volar.